Seamos amantes, apasionados amantes, dedicados amantes. Seamos amantes, apasionados amantes, dedicados amantes. Música gratis, ¿qué es esa? ¿Por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas, princesa. ¿Por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de esas en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas. Sé que te encanta cuando me pongo creativo. Te delata cada suspiro, algo sutil, un poco agresivo. Es que es muy rico hacerlo contigo. La paciencia te desespera. Eres leona, toda una fiera. Me dices, papi, ven, ¿qué esperas? Y te muerdes la boquita diciendo que me deseas. Princesa, ¿por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de esas en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas. Princesa, ¿por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de esas en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas. Tú sabes bien que eso me provoca, lo que dices y lo que haces con tu boca. En el piso está tirada la ropa y la cama está repleta de rosas. Si te preguntas qué estamos celebrando, no te preocupes y sigue disfrutando, que la vida es amor. Por eso amor te estoy dando. Princesa, ¿por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de esas en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas. Princesa, ¿por qué no te acercas y me besas? Hoy es una noche de esas en las que vuela la imaginación. Y tengo muchas ideas traviesas. Sé que sonríes cada vez que digo esto, pero no tengo que inventar ningún pretexto. El sexo contigo no se llama sexo, se llama complemento y es perfecto. Acompaño la velada con sangría, crema batida, fresa y agua fría. Sé que es algo en mí que tú no conocías y te puedo dar más sorpresa todavía. Seamos amantes, apasionados amantes, dedicados amantes. Seamos amantes, apasionados amantes, dedicados amantes.